que hoy tengas un buen día depende de la alegría que le pongas. Nosotros sumamos optimismo, onda y las mejores canciones. 97.1 FM. Un lenguaje universal que une a personas de todas las edades, cultura y lugares. Creando un puente de emociones y experiencias compartidas. Y ya va la motención, vine a buscarte, tú sabes la intención. La radio del flow. Más para Choluteca. Hotel Boutique Casa de Luna, tu primera opción si buscas un ambiente exclusivo. Disfruta la calidad y el confort del servicio de un hotel que se preocupa por la excelencia en cada detalle. Hotel Boutique Casa de Luna, un nuevo concepto en Choluteca. Elegancia, confort y estilo. Estamos ubicados costado norte del Hospital del Sur y Campo Corbeta. Comunícate 2782-2136. Búscanos en Facebook como Hotel Boutique Casa de Luna. Cuando el dolor por estrés aparece, Atrivión es la solución. Cuando el dolor por la larga jornada quiere detenerte, hey, no te detengas, Atrivión es la solución. Frotado, untado, tomado, Atrivión es el recomendado. Hey, no te detengas, Atrivión es la solución. Atrivión, potente analgésico que alivia el dolor y desinflama y que contiene vitaminas del complejo B. Atrivión. Ya está en Choluteca. Sonido global. Sonido global. Somos tu mejor opción al momento de celebrar tus eventos. 15 años, bodas, eventos corporativos, de colegios, universidades, ferias, eventos infantiles, apertura de negocios. Que la party la choque. Contamos con maestros de ceremonias, DJ, animadores, modelos, payasos y más. Capa no funcionamos, capa no dimos. Somos tu mejor opción en renta de sonido profesional. Sonido global. Tengo su criptonita y para sus mujeres le tengo una vida. Para más información, contacto al 9224-1703. Sonido global. Para que tu evento en Choluteca sea inolvidable. San Miguel, defiéndenos. Sé nuestro amparo contra el demonio. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Y por el poder de nuestro Señor Jesucristo. No sé cómo protegerte esta vez. Un cine más allá de una pantalla. Medivask, distribuidor exclusivo de Medsta para la zona sur del país. Contamos con productos médicos con diseño biotecnológico, medias elásticas de compresión médica marca alemana Medi, para todo tipo de pacientes, diabéticos con úlcera de pie diabético, pacientes con úlceras venosas, úlceras linfáticas, úlceras linfedematosas. Contamos con medias para el cuidado preventivo en la aparición de varices y tratamiento de trombosis. Además, traemos la línea de fajas preventivas para tus cirugías estéticas y demás. Tenemos mangas para miembros superiores en tratamiento de enfermedades trombóticas. Estamos ubicados en Choluteca, en Barrio La Cruz, Avenida Paulino Valladares, frente a Radio Diagnóstico Corrales. Teléfono 8792-6138. Medivax, la solución para tus piernas cansadas. Truck Recicladora de Láminas Herrera, donde le fabricamos canales, capotes, flashing para techos de hasta 12 pies de largo, diferentes diseños de troqueles para puertas y portones. Troquelamos pisos para pailas de carro y pailas Commander. Realizamos mantenimiento de canales, limpieza y sellado y mucho más. Búsquenos salida a San Marcos de Colón, entrada a Las Colinas. Cotice al 9848-3177. Troqueladora de Láminas Herrera, lo mejor en dobleces de láminas del sur. Salud, es energía, es un elemento esencial para la vida. Vive, disfruta, tomando agua de la Posta. Agua de la Posta, purificada con los mayores estándares de calidad para que tengas lo mejor. Para pedidos, llámenos al 2782-7959. Quiero ir al cine. Vamos a Unicines, porque tiene las mejores promociones todos los días y los mejores precios en refresquería. Y también sabes que tienen estrenos simultáneos a nivel mundial. Y salas con lo último en tecnología, con pantallas gigantes y un sonido envolvente. Por eso nos sentimos como dentro de la película. Y además, la mejor atención. Encuéntranos en Unimol Choluteca, Mall Premier Comayagua y en Uniplaza Juticalpa. Unicines, más allá de una pantalla. No te pierdas el show de Pikachu. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. 2 horas de entretenimiento, diversión, farándula, chismes y mucho más. Platinea 97.1. El show de Pikachu. Que hoy tengas un buen día. Depende de la alegría que le pongas. Nosotros sumamos optimismo, onda y las mejores canciones. 97.1 FM. 97.1. Strangers in the night. Here we are, come together. 97.1.